y noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. Es la pasión que envenena por dentro, como un virus que va creciendo en el fondo del alma, la sensación por la cual tienes deseo de romper el mundo en infinitos de pedazos que deseas que terminen desperdigados donde nadie pueda hallarlos. Es comprender que nada encaja, que aquello lo que has soñado no existe en realidad, como a ti te gustaría encontrarlo alguna vez en la vida. Es divisar por tu ventana un inmenso horizonte en el que no hay nada. Entender que has estado años y más años luchando sin sentido contra un hormigón de cruda existencia y sentir que todo ha sido una extraña aventura sin lógica en mitad de un mar de niebla. Te has enfrentado al mundo con los puños cerrados, mostrando tu cólera a la gente y has sabido que no ibas por el camino adecuado. Es perseguirse en silencio y recorrer cada rincón de tu cerebro buscando una respuesta. Es dar respuestas a aquellos interrogantes que formulan un día tras otro para que encauces tu camino de manera correcta y aceptable para los demás. Es ir en contra de la prepotencia de los sentidos. Es buscar una razón que ilumine los huecos de un corazón oscuro a causa de anhelos que nunca llegaron a verse cumplidos. Dormitar en las esperas parece la señal de cuanto sucede alrededor y despertarse de manera violenta por culpa de los golpes que da la vida. Aprender de lo que no se tiene y perder en una fracción de segundo el éxito que has cosechado en tu corta y triste vida. Parece que todo perece, o eso es lo que te dices a ti mismo cuando escribes en una hoja en blanco una cantidad inmensa de deseos ante un huracán que todo lo arrasa y no deja nada a su paso, en tu camino. Es arrebatarle su identidad a la razón y empezar a creer en la esperanza. Es amarrarse al mástil cuando el barco se tambalea en mitad de la tormenta, cual Ulises o Turner. Y ser consciente de cómo puedes hallar luz más allá de las tinieblas de nuestras pasiones más profundas. Es ir tan lejos como puedas en un camino por el que no ves a nadie y llegar el primero a la meta, a esa meta gracias a la cual todo cobra sentido. Tu rabia, la soledad, la inseguridad, el miedo y no creer en lo posible. La suma de todas esas sensaciones tienen como resultado el fracaso por el que todo parece ir muriéndose, poco a poco. Pero es ahora, justo en este momento, cuando comprendes que tienes que seguir combatiendo sobre ese terreno minado e ir saltando como si te fuese la vida en ello, todos los muros y obstáculos que te han impedido ser feliz. Y hoy, por eso mismo, brindo por ti. Vida en clase media, la derrota es un consumo y los triunfos son a medias. La mediocridad se expande como pandemia. Pan de cada día que colapsa cada arteria. Sin razón, tengo el corazón roto desde niño. Mi mamá es mi ángel guardián y me manda su cariño. Es con su luz con la que brillo. Y ni tú, ni tú, ni tú podréis tratarme de pardillo. Y un hombre joven antes, un chaval abandonado. Lo que tengo y lo que soy, hoy por hoy me lo he ganado. Yo que he estado más solo que la una, si no está Beatriz ninguna a mi lado desde la cuna. Pregúntale a papá por qué se esfuma. Hoy no le guardo rencor, espero que pruebe el sabor de la fortuna. Hombre de honor, solo verdad en la tribuna. Para el dolor no hay vacuna. Soy el señor de mi comuna, he liquidado mi factura. No voy con armadura, soy un alma dura. Don Miguel Milanés cumple su palabra cuando jura. Quieres presencia, traigo esencia pura. Profesional de la salud, diplomado sin favores, sin tutores ni asesores, lo he sacado con mis cojones. Niños ricos enchufados son directores. Sigo estudiando otra carrera pa' quitaros inversores. Soy el rapero mal vestido, a mí un nota que farda de ropa, siempre me ha parecido un idiota. Soy el cabrón arrepentido. soltamos mierda por la boca, nuestro pasatiempo preferido. Nadie dice dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es más sitio para empezar. Nadie dice dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es más sitio para empezar. Nadie dice dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es más sitio para empezar. Nadie dice dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es más sitio para empezar. Busca bien, escoge quién te cubre en cada sitio que puedas crecer. No importa el cuándo o el porqué, solo creer que vives solo por tu ser. Lo puedes ver, da igual las cartas que te den. Y mal croupier, sea la luz o Lucifer, sabrás qué hacer. Depende de aquello que te haga depender, sea hombre o mujer, tuyo es el poder. Joder, si es que me parto, he sobrevivido a un parto. Con lobos tengo un pacto, de ignorantes ya estoy harto. Mis latidos comparto, el saber es algo abstracto. Es todo un acierto, esto no estará en compacto. Desentierro cadáveres, la tierra me da víveres. Se la vi, pues me la ves, me doy de hostias, ¿tú qué crees? Me curré con tres hijos de puta militares. Salí muy mal parado, pero descargué el estrés. Después de tanto, de actrices porno y tres o cuatro infartos. De malos tragos, de tantos trastos en mi cuarto. De malos lloros, de tantos logros que comparto. Parto desde cero, pero todo suma en cada. Nadie dije dónde nace, pero sí como renace. Vivir furioso, vivir en paz. Lo que des te lo das, te quitas lo que no das. Donde estés no tiene por qué ser tu lugar. Nadie dije dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es más sitio para empezar. Nadie dije dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es más sitio para empezar. Nadie dije dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es más sitio para empezar. Nadie dije dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es más sitio para empezar. Nadie dice dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es mal sitio para empezar. Uno no quiere tropezar y mancharse el traje. Yo me quiero reposar, cambiar de pelaje. Me gusta lo salvaje, vengo con blindaje. Corazón de personaje, sobresalgo en el paisaje. Sin estirpe y sin linaje, eres rey chopaje, pero no rindo pase al viaje. Es la era del pillaje, del secreto, del chantaje, del discreto, del montaje, todos pillan porcentaje. No hay secreto, camuflaje, llega el oleaje, que se lleva la ganancia de tanto abordaje. Explota la fragata, algún vacilón ha disparado cañón desde su barco pirata. Le da igual si mata, esta guerra le sale barata. Lanza bombas de hojalata con las monedas de la peña que atrapa. Soy el superhéroe sin capa, el policía sin placa. Los malos controlan el mapa, no buscan la paz, pierden dinero si no atacan. Llega la berrapa, lo que tengas te lo saca. Nadie dice dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es mal sitio para empezar. Nadie dice dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es mal sitio para empezar. Nadie dice dónde nace, pero aquí comienza el viaje. La tierra no es mal sitio para empezar. Nadie dice dónde nace, pero aquí comienza el viaje. Bienvenidos a una nueva entrega de Café y Noche. Quiero, ante todo, dar las gracias a aquellos y a aquellas que me habéis votado en los premios Bitácoras y en los de la Asociación de Podcasting que tenemos en España. Me he sentido querido, valorado, y quiero dejar constancia en este espacio que seguirá por mucho tiempo a vuestro lado. Dentro de poco se celebrarán en Barcelona las quintas jornadas de podcasting, ¿eh? Creo ya haberlo dicho varias veces, y no tendré la suerte de poder ir. Por este motivo, aunque suene algo endogámico por una vez, quiero mandar un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte a Sam Danko y a Javi Pérez, quienes a lo largo de este año han mostrado mucho interés por Café y Noche. Sinceramente, chicos, ya os considero mis amigos y sabéis que si pasáis por Murcia o Almería, tendréis un colega con el que tomar una cervecica. Antes de pasar a las secciones habituales, dejo aquí plasmado un fragmento del último podcast de los Danko. Yo creo que es necesario no pasarlo por alto. Escuchemos a Sam y al Pelos. Un saludo a J. de Sánchez, el cual me tiene que pasar una cuña nueva que ya te mostraré. Vamos a hacer sección nueva. Es el Luke Perry, ¿no? Es el Luke Perry. ¡Es verdad! J. de Sánchez, eres el Luke Perry nacional. No, es que es Luke Perry. No, que es J. de Sánchez. No, es Luke Juan... Perry. No, que es Juan Sánchez. Dylan McKay. La foto de ese tío es Dylan McKay. Es el guaper. Yo creo que es el podcaster más guapo que hay en el mundo del podcaster patrio. Yo creo que tendrían que hacer para el año que viene, y esto es un llamamiento a mis podcast. Mis podcast y Mr. Podcast. Ahí está, Mr. Podcast, lo estoy viendo. El señor Juan Díaz Sánchez es bello, es lozano, es magro, está bueno. Es Dylan McKay. Es Dylan McKay. Ese tío es Dylan McKay. A mí no me jodas, tío. Esa foto es Dylan McKay cuando estaba con la Kelly y la dejó para irse a Francia con la Brenda. Ese tío es Dylan McKay. ¿Qué dices? Sí, yo veía sensación de vivir. Aquí lo tiene. Ese tío es Dylan McKay, míralo, la ceja igual levantada. Dylan McKay con la camiseta Pepsi de tabla de surf. Siempre que yo tenga el momento de decir esto, Juan, tienes un podcast cojonudo. Es el podcast favorito de Sam Danko. Café y Noche, el gran podcast. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. A todo el mundo lo emplazo a que lo escuche. A que son un panzón de reír estos chicos de Barcelona, ¿eh? A que sí, la verdad es que bastante. Bueno, oye, que la canción que habéis escuchado al principio del programa, la que había justo detrás del editorial, se llama Nosotros y pertenece al grupo La Estirpe Rap. Y ahora sí, después de este gran comienzo, de este comienzo tan largo, empezamos Café y Noche con las secciones de siempre. Retazos. Este verano escribí un poema que se llama Distancias y en el cual me refiero precisamente a cómo las personas se alejan, ponen tierra de por medio, muros infranqueables con los que evitar cualquier tipo de acercamiento. Pero luego, realmente, duelen en el alma algunas emociones, se clavan dentro de nosotros y terminan fortificándonos, como si tuviésemos una fuerte coraza. Escuchamos este poema. Atronando, así llegas al fondo de mi alma. Escupes con cada palabra una verdad y me distancio de ti de la manera más precisa. Te me vas, nos alejamos, para que sea el tiempo quien decida por nosotros en esta sucesión de momentos. Hoy mi prosa poética alberga los encuentros y desencuentros de cuanto hemos sido, hilos del telar de las vidas que nunca llegamos a juntar en un mismo tejido. Y no, no te culpo. Solo pienso que vacilas de creer que sabes más de lo que se puede de quien nunca puso todas las cartas sobre la mesa. Salud y amor. Brindo por ti, por nosotros, por lo que nunca seremos. En la sección de historias tendremos hoy un relato de Trisco, así se llama en Twitter, un chico que colabora en el blog Sin Futuro y Sin Un Duro. Ventanas es la historia que este sevillano dejó plasmada hace mucho tiempo en El Arrozal, su bitácora personal, y la cual leeré poco a poco en Café y Noche. Historias. Hace unos días estuve en el hospital de Bormujos, acompañando a mi hermana. Como la cosa iba para largo y yo no tenía ni siquiera un paquete de pipas para distraerme, decidí sentarme fuera, en la puerta de urgencias. Me dediqué a observar las ventanas de las habitaciones. Siempre me han fascinado las ventanas. Mirar por ellas, asomarse a los balcones y observar qué se ve en otras que están más alejadas. Sobre todo de noche, cuando se encienden y apagan las luces, como luciérnagas en las paredes en los bloques de pisos. Cuando tenía 5 o 6 años, solía pasar el verano entero jugando en la calle, de sol a sol. Algunas veces, después de cenar, bajaba con mis padres al bar y correteaba por mi calle. Es una de esas calles peatonales con bancos, columpios y plátanos de sombras. En uno de los extremos, antiguamente, había una tapia. Más allá, a lo lejos, se veía la parte superior de un enorme bloque de pisos. La pared era de color blanco, con muchos desconchones y un sinfín de ventanas, iluminadas, oscuras, centelleantes, blancas, amarillentas, con cortinas. Solía sentarme en un banco y mirar en la misma dirección, hacia el norte, durante largos ratos. Pero me gustaba más otear desde mi balcón. Desde allí podía divisar todo el bloque blanco que se alzaba a lo lejos, además de los pisos de enfrente, también de color blanco, y con ventanas cuadradas y alargadas. Si en cambio me iba a la salita y miraba hacia el sur, podía ver muchas otras ventanas de muchos tipos diferentes. Justo ante mí estaba la maraña de casas bajas del faro. A la izquierda se veían los gigantescos pisos de Santa Eufemia, en Tomares. Muchas hileras de luces conformaban un mosaico variable. Más lejos aún podían verse algunas lámparas encendidas en las torres de Ciudad Aljarafe, y si te fijabas bien, incluso podías apreciar el tono blanquecino de los fluorescentes del Hospital de Valme. Nunca me cansaba de mirar aquellos puntitos de luz, ora brillantes, ora difusos. Lo hacía con atención, intentando imaginar qué había más allá de los marcos de las ventanas, de quién eran las sombras que veían moverse en las paredes de aquellas habitaciones, o qué historias guardaban tras de sí. Y aunque en verano ni siquiera los niños tienen toque de queda, siempre llegaba la hora de irse a la cama, y esta normalmente coincidía con el momento en que no quedaban ya más pipas que comer asomado a la ventana. Era el momento más dulce. La ventana de mi cuarto daba a un patio interior. Más bien era un patio de luz, pero en las noches de verano parecía el clásico patio de vecinos trianero. Se oían voces aquí y allá. Un chaval llamaba a su madre, que quizá era quien provocaba ese ruido de platos y cubiertos entrechocándose, mientras otra persona abría un frigorífico viejo y ruidoso para tomar un vaso de leche antes de acostarse. Recuerdo la primera vez que me encaramé al poyete y asomé la mirada al patio. Vi muchas ventanas, iluminadas y oscuras, reunidas en torno a cuatro paredes desconchadas en las que se anclaban las poleas de los tendederos. Siempre había escuchado las voces, pero no sabía de dónde procedían, y cuando vi lo que había realmente allí, seguía sin adivinar desde dónde llegaba uno u otro ruido. Era lo que más me fascinaba de esa cueva mágica repleta de luz, sombras y sonidos misteriosos. Esa noche descubrí que aquellos lejanos puntos de luz que veía en otros edificios en verdad encerraban otras vidas, otras historias, otros mundos por descubrir. Lo supe porque en el mismo patio había 30 ventanas que eran 30 universos desconocidos y diferentes. Recuerdo que la ventana que estaba frente a la mía siempre se iluminaba a la misma hora y siempre aparecía la misma muchacha deshaciendo la cama, de espaldas a mí. No sabía ni siquiera cómo se llamaba. Nunca llegué a verle el rostro, porque cuando ella se daba la vuelta, yo me agachaba rápidamente para que no me sorprendiera mirándola desde mi atalaya. Era como una aventura sin fin. Cada noche, mirando al techo, con las voces de mis vecinos de fondo, inventaba historias sobre los mosaicos que veía en los pisos de Santa Eufemia, o sobre las sombras que se adivinaban en el bloque de paredes blancas y desconchadas, o sobre la misteriosa muchacha de la ventana de enfrente. La otra noche, delante de urgencias, me di cuenta de que había olvidado por completo el patio y las historias, y las noches en el balcón. Ahora que habían vuelto a mí, quise seguir paladeando esa dulce sensación mientras volvía solo a casa. Realmente fui feliz mientras recordaba por momentos las ventanas de la infancia, pero fue bastante triste volver a entrar en mi habitación completamente a oscuras y encontrarme de nuevo con una ventana a través de la cual solo se ven una reja y un muro cochambroso. Thank you. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes que puedes seguirme en Twitter como jdsánchez. Me puedes encontrar fácilmente. Además, tengo un blog que es jdsánchez.es. En cafeinoche.com también puedes escuchar el resto de programas y en cafedenoche.evox.com. Además, este programa suena en radio.podcastellano.org. Y ya está. Hasta la próxima semana.